los negros esclavos se ponían a bailar. Cuando los negros esclavos se ponían a bailar. Este ritmo muy sabroso que se llama el Alcatraz. Este ritmo muy sabroso que se llama el Alcatraz. Quema tú, que no quemará, quema. El Alcatraz. Quema tú, que no quemará, quema. El Alcatraz. Quema tú, que no quemará, quema. El Alcatraz. Quema tú, que no quemará, quema. En la cintura tiene la negra Pilar. Qué dulzura en la cintura tiene la negra Pilar. Qué dulzura en la cadera pa' bailar el Alcatraz. Qué dulzura en la cadera pa' bailar el Alcatraz. Quema tú, que no quemará, quema. El Alcatraz. Quema tú, que no quemará, quema. El Alcatraz. Quema tú, que no quemará, quema. El Alcatraz. Quema tú, que no quemará, quema. El Alcatraz. Este ritmo muy sabroso que todos bailamos ya. Este ritmo muy sabroso que